vistas las posibilidades de acción de ambos bloques. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. LRA Radio del Estado transmite su programa extraordinario en celebración del Día de la Música. 75 años junto a la gente. Las dos carátulas. La primera actriz Leonor Rinaldi con el galán Oscar Castro. Macbeth. Alfredo Alcón. La Orquesta de Cámara de Radio del Estado ha ejecutado Concierto en Re Menor para piano y orquesta de Juan Sebastián Bach. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana, viernes 6 de julio de 2012. Arranca Mariana Gil Laborde, un fin de semana larguito, tampoco entre el frío y algunas otras cositas. Uno ya el fin de semana pensé que no lo sintiera mucho, ¿no? Es cierto, llega el viernes y uno, bueno, queda con estas energías que le quedan, ¿no? 3 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, humedad 73%, el cielo está nublado. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Que es largo, ¿no? Con el lunes inclusive. Bueno, mañana sábado 0 grado la mínima. La máxima 13, el domingo sube un poquito, 4 y 14 mínimas y máximas. Y el lunes la mínima 4, la máxima 14 grados. Todos los días con cielo algo o parcialmente nublado. Muy bien, Hugo Paredero, esto se está llenando de micrófonos, no sé por qué. Se está llenando de micrófonos, debe ser porque no sé por qué, sabe Edu. Porque pero hoy no era conferencia de prensa. No, pero hoy cumple 75 años la radio pública, Eduardo, y yo creo que ese microfoneo tiene que ver con eso. Así que vamos, como saludo, saludar a nuestra querida radio y adelantar. Lo que no se puede negar es que acá la gente trabaja, ¿no? A toda hora. A toda hora. A toda hora la gente trabaja. Sí, señor. Usted ve esto y es clima de trabajo, se está ordenando todo. La cocina está en orden. La cocina está en orden. El baño no entres. Bueno. No entres al baño. Usted sabe que hoy es el cumpleaños de Horacio Embón, 6 de julio. Sí, sí. Un canceriano. Así que como lo tenemos en la folclórica y nosotros estamos en la clásica, vamos a hacer acá un pequeño enroque, vamos a jugar a los dados y vamos a ver si Embón viene acá. Supo ser un hombre de la mañana. Supo ser un hombre de la mañana. Y le voy a preguntar a Horacio Embón con quién arrancó el ciclo que hizo la mañana acá. Porque el año pasado nosotros estuvimos aquí, Paredero, pero el anterior, sí. 2010, supo estar en Bonn. Y yo le voy a preguntar con quién arrancó una de las primeras entrevistas que hizo en Bonn a la mañana. Primero le vamos a decir, feliz cumpleaños, qué joven que se te ve, y patatín y patatero. No das para nada de los 80. Claro, no. Es 3 años menor que vos, ¿no? Dos. Sí. Recuperado Adrián Corol. Esa. Es verdad. Estamos con la voz. Bastante mejor hacerla, sí. La usé un ratito en el marco del ND, que fue realmente muy emotivo, muy lindo encuentro con muchísima gente que además empieza el día escuchándonos. A quien mandamos un beso, desde Estela, Carloto, de Carloto, hasta Pedro Aznar, por ejemplo, gente que madruga y nos escucha. Vamos a escucharla, Estela de Carloto, porque la noticia más importante de todos los días, yo tengo que decirlo, ¿no? En una semana donde la pelea política es fornida, se dice, para quedar bien. Robusta. Robusta, para quedar bien con todos, claro. Y que nadie diga, no, pero no, vamos a decir, una pelea robusta, una pelea fuerte, épica, ¿no? Va, ojalá. Pero por eso digo, qué coincidencia, ¿no? Que pese a todo... Es un mal programa, es un mal nombre para un programa de radio, pese a todo, ¿no? Sí. Pero bueno, pese a todo, la condena a 50 años a Videla es algo que une a todos los diarios. Vamos a escuchar la sentencia, ¿eh? Este es el fallo institucional. Vamos a escuchar un fragmentito de este fallo histórico. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Es notable cuando uno escucha a Hugo la voz de alguien que es impersonal, ¿no? Tiene que leer no como un locutor, no como alguien que aunque tenga que darle una tonalidad, sino... lograr algo que sí podríamos llamar, sí, neutralidad. Claro, ¿no? El tono de veredicto, o sea, escuchar, solamente escuchar. Esto que es lo menos neutro del mundo, porque esto es tomar partido, uh-huh. Es tomar partido por una época, la más feroz que le tocó a la Argentina de los últimos 50 años, esto que es tomar partido puede ser tratado con esa voz neutra por alguien que a lo mejor en su carrera judicial, a lo mejor hace 10 años, leyó un fallo que tenía que ver con que no se podía continuar las causas por los indultos, como pasó con muchos de los fallos que se leían, pero además fallos a los que salían que no tenían acceso a las cámaras de televisión porque los jueces no lo permitían, que el periodismo se enteraba después por comunicados escritos en la sala de prensa de los tribunales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? Y uno dice, bueno, las instituciones se van adaptando, van también robusteciéndose a medida que la democracia se profundiza. Vamos a escuchar ahora el fragmento quizás más importante, porque es la condena a quien ejercía, vamos a decirlo en los términos también neutros, la primera magistratura. Alguien que había establecido junto con otras dos personas que hubiera un estatuto que reemplazara otro estatuto. Me refiero a un estatuto llamado el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, que reemplazaba un estatuto llamado Constitución Nacional. Esa persona que entraba formalmente, que tenía empleados, que todavía están en la Casa Rosada, todavía hay algunos, pese a que pasaron muchos años, hay muchos que todavía están desde esa época y siguen cumpliendo las funciones así formalmente y demás. Bueno, pues bien, Jorge Rafael Videla, condenado de 50 años. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable por esos mismos delitos en los casos de 20 hechos que concurren materialmente entre sí, a las penas de 50 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. Condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, comprensiva de la aplicada en el punto dispositivo anterior y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en la causa número 13/84. El miércoles de la semana pasada exactamente, nosotros lo dijimos aquí en este programa el día jueves, cuando todavía no tenía estado público, el miércoles de la semana pasada Videla fue trasladado de una unidad penitenciaria que está en la unidad militar de Campo de Mayo hacia otra unidad carcelaria que está en Marcos Paz. Podría decirse con las fotos que publicamos nosotros en Miradas al Sur, perdón, fue el miércoles de la semana anterior, partido de ahí, de hace, sí, de hace, digamos, 16 días entonces. Nosotros publicamos allí en Miradas al Sur el estado en el que vivían Videla, los otros 11 que fueron trasladados a Marcos Paz y otros 24 que quedaron en esa unidad. ¿Por qué trasladaron a un grupo? Bueno, porque con el grupo que queda les van a hacer una serie de traslados de habitación para convertir ese penal que está dentro de Campo de Mayo en un penal de transición, es decir, al que puedan llegar personas civiles, sobre todo militares, porque es una unidad que está en Campo de Mayo, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, pero en carácter transicional. ¿Y qué modificaciones de construcción van a hacer? Bueno, van a dejar ese chalet muy agradable que servía para cumplir penas del viejo Código de Justicia Militar. Allí iba alguien castigado en una pelea entre azules y colorados, en un desacato, en un levantamiento de un militar a otro militar, allí lo mandaban, o en una falta disciplinaria real, digamos, que también alguna vez esos tribunales que arbitraban justicia para militares era un coronel que le pegaba a un sargento, y bueno, alguna vez lo mandaban un día a comer un asado castigado. Pero por maltratar soldados, por eliminar muchos de los oficiales y suboficiales, por ejemplo, que fueron eliminados en Tucumán por la propia fuerza militar y que los hacían pasar como caídos en la lucha antiguerrillera, muchos de los que ejecutaban esas tareas, yo esto lo pude documentar en los mismos Montes Tucumanos, con periodistas de Tucumán, con baqueanos que trabajaron al servicio de las Fuerzas Armadas, lo hice hace 6 años, y es escalofriante cuando uno se mete en los senderos donde mataron al teniente Verdina y le cuenta, como me contó a mí, un baqueano que estaba prácticamente esclavizado, era un tipo que tenían a su familia de rehén y lo tenían esclavizado trabajando como baqueano. Y el tipo mismo lo decía, por momentos yo no sabía si estaba con los militares, contra los militares, yo no sabía si pero dice, Verdín era un buen tipo. Dice, y yo sé que lo llevaron para matarlo y él me había dicho, porque después además él se enteraba como baquiano y sobrevivió, lo torturaron, sobrevivió y lo contó, lo tengo documentado fehacientemente en El Azúcar y la Sangre en un documental, ¿no? Bueno, estas cosas que han hecho los militares ni siquiera les daban sanciones disciplinarias por eso, Entonces, esta unidad de Campo de Mayo que tiene esos antecedentes espantosos fue el lugar que hasta hace muy poquito estaba Videla. Víctor Ortel, un militante, un gran abogado, un hombre con trayectoria política, pero además en la justicia, que está a cargo como civil del Servicio Penitenciario Federal, lo meditó, lo pensó, tomó la decisión, antes de proceder a la decisión lo consultó con las autoridades del Ministerio de Justicia y arbitró todo. Primero fue al penal de Marcos Paz, vio en qué condiciones estaban los otros detenidos, los detenidos por crímenes de lesa humanidad en Marcos Paz, y decidió esto, que es un hecho histórico, llevarlo a Videla a una cárcel común. Una de las preocupaciones que tenían varios abogados, militantes de derechos humanos, es, ¿se presentarán ahora los jueces que tienen Videla? ¿Se presentarán los abogados a decir, no, nuestro defendido o mi detenido, que así lo puede decir un juez, tiene que estar en otro penal y no en Marcos Paz? Pues bien, hasta ahora, en estos pocos días todavía, pero días concretos, nadie se presentó a decir que Videla no tiene que estar en una cárcel común. Así que este fallo histórico está acompañado de una serie de cambios dentro de la justicia, dentro de la institución penitenciaria, y me parece, yo lo mencionaba al principio, también de los medios. Clarín y La Nación hoy ponen la foto de Videla y titulan de una manera correcta, correcta, como tiene que titularse en periodismo, dando la información como tiene que ser. Walter Huber. Buenos días, Eduardo. Es cierto, frente a este fallo histórico, tal vez son pocas las cosas que uno puede agregar. Hay una cosa que parece, digamos, menor, que es que la jueza Roqueta insiste en el fallo en la necesidad de preservar las 540 horas del juicio de las juntas. Vos sabés que a mí me tocó la fortuna, digamos, de rescatar esas 540 horas en el año 1998 y hacer el primer documental que se emitió en la televisión abierta sobre el juicio de las juntas, que se llamó Esma el día del juicio. Esas horas estaban perdidas, y no solo las horas estaban perdidas, ese material en video estaba perdido, sino que los cassettes estaban deteriorados, tuvimos que abrir cassettes, destornillarlos, pegarlos con cinta, y ya en aquel momento, con ese programa que inclusive batió récord de audiencia y superó a Marcelo Tinelli, lo cual hablaba de la importancia que tenía para la gente poder ver el juicio, porque recordemos para nuestros oyentes más jóvenes que cuando se produjo el juicio a la gente, el juicio a las juntas, no se pudieron mostrar imágenes, ni siquiera se pudo mostrar audio del juicio. Ahora, han pasado 14 años y ese material no ha sido preservado. Entonces, por eso digo, el valor que tiene, tal vez secundario frente al valor histórico de la condena, el pedido de la jueza de que ese material, esas 500 horas del juicio, que son parte ya de la memoria histórica de los argentinos, sean preservados. Un dato de lo que era el clima de época cuando se desarrolló el juicio allí en los tribunales, aquí en los tribunales de la Capital Federal, es que ATC no podía pasar el audio del juicio. Podía pasar, creo que, 3 minutos de imágenes, pero sin el sonido. Audio. Y por la situación que se vivía de fragilidad de las instituciones democráticas, una copia de esas cintas de 2 pulgadas, en ese entonces no había televisión digital, una copia se mandaba a un archivo que estaba en Suecia. Noruega, donde Noruega. Estaba el Comité Nobel de Noruega. Sí. Y muchos de los planos de los testigos que declaran están tomados únicamente de espaldas. En la cámara, si vos ves muchas de esas horas, hay planos de espalda de los que están declarando, las víctimas. Muy bien, vamos a dar los teléfonos y vamos a cambiar un poquito de tema. Los teléfonos para comunicarse es el 810-222, 0870, el 4999-8700. Como siempre, tenemos nuestro muro en Facebook para que se expresen allí y también en Twitter, @ hoy más que nunca. Buenos días, Horacio del Prado. Buen día, Eduardo. Ante todo, te pongo en la agenda deportiva que el tema Riquelme sigue siendo el que impacta más en nuestro país y en general en el mundo en la agenda deportiva. Para completar y no dejar nada en el tintero la agenda, recordemos que hoy a partir de las 9 de la mañana, atento el que tenga televisión o tiempo para ver la televisión, juegan Djokovic y Federer, es un gran partido en semifinales de Wimbledon. Después, a continuación, juegan Andy Murray y Tsonga, es decir, 2 partidos bárbaros, ojalá uno tuviera tiempo para seguirlos minuto a minuto, sobre todo el primero de los que dijimos. Y a las 21:30 juega la Selección Nacional de Básquetbol en la Capital Federal, juega en el Luna Park, esta noche ante Brasil. Es un gran partido, juega Ginóbili, Scola, juegan todos los grandes, juegan los de la NBA de Brasil. Es un gran partido para verlo. Y el domingo va a estar la Selección Nacional ante España B, a la que venció anoche con relativa facilidad, en el Polideportivo de Almirante Brown. Son 2 citas para no perderse. Pero el tema Riquelme encabeza todo, entre otras cosas porque parece ser que todos los grandes tipos del mundo, Marcelo Bielsa, Carlos Bianchi, todos tienen problemas con las organizaciones, ¿no? Todo tipo que tiene un poquito de talento, estamos nombrando argentinos, ¿no? Bielsa hizo algo que no es común, que es autocriticarse. Lo de Bielsa es extraordinario. Como yo cuando dije, este loco otra vez haciendo lío. Él vuelve el lunes a las prácticas con el Athletic Bilbao, el Lezama, la ciudad deportiva del Bilbao. Y se encuentra con que el equipo de ingenieros y obreros que están haciendo las remodelaciones de la ciudad deportiva, se usó el receso para eso, no hizo nada de lo que le prometieron. Él llamaba por teléfono todos los días de Buenos Aires, tuvo 30 horas de charla, según explica, con el ingeniero, para asegurarse de que hubiese un lugar acorde. Cuando llega al entrenamiento no está nada hecho, está por menos de la mitad de las obras. Entonces se enojó, le empezó a gritar al ingeniero y los amarreó. El tipo le contestó igual, se fueron a las manos. El ingeniero lo quiso denunciar, pero la empresa se lo impidió. Le dijo, no hagas esto contra Bielsa, contra la técnica, nos queda problema. Entonces Bielsa fue y se autoinculpó el mismo porque dijo, estuve mal. Estuve mal en animar las manos, estuve mal en enojarme. Se explicó dice que un plantel de 300 millones de euros no puede estar entrenando en un lugar que no está acondicionado, que estuvieron tanto tiempo trabajando y le aseguraron que iba a estar en condiciones el día fijado. Quien tiene una casa y alguna vez ha remodelado algo, así sea un revoque o pintura, sabe lo que son estos líos cuando no te arreglaron el baño el día que te dijeron y que iba a estar todo en condiciones. Bueno, lo de Bielsa es fantástico para mí como compromiso, y después porque cuando él ve que no le permiten hacer la denuncia al hombre que se peleó con él, entonces él va y la hace para allanar este camino. Y después sigue su camino como siempre. Mi primera reacción, Eduardo, fue decir, otra vez, a ver qué hizo ahora Bielsa. La siguiente, me parece que estuvo fenómeno. Yo quisiera tomar registro de cuántos hombres públicos de las artes, de las letras, de la política, del mundo científico, hacen eso de decir, pucha, estuve mal, independientemente de que en la trastienda, por relaciones de poder, uno lo solucione. Porque imagínese, una empresa constructora que mañana tiene en contra el Atlético de Bilbao, en la ciudad de Bilbao, tiene un marketing espantoso. Claro, claro. Entonces, por esa razón se lo prohibieron. Entonces uno dice, bueno, es lógico la imposición, y que el ingeniero haya dicho, pucha, vino acá un loco, me atropelló y yo ahora me quedo indefenso. Y el loco después fue y dijo, yo como ser humano, como persona ajustada a derecho a la educación que recibí, digo, estuve mal. Eso no es común, Paredero. No es común. Lo hace íntegro, Lo hace íntegro. Me gusta. Sí, una de las noticias más visitadas ayer en Internet, en el mundo, quinto o sexto lugar. Le voy a decir una cosa que yo, Paredero, que yo anoche estaba muy desvelado, porque no estamos viviendo un clima, no, además del frío. Y yo ayer estaba pensando, el lunes es el día del nacimiento de Mercedes Sosa, y yo justo grabé, tanto para la televisión, para este fin de semana, como para el lunes para la radio, entrevistas sobre Mercedes Sosa. Y de lo que me convencí, y vos, Adrián, que la conociste a Mercedes, de lo que me convencí, que lo más grande de Mercedes no fue su voz. A ver, para el lunes tengo la voz de Mercedes, de joven, cantando Lunita Tucumana, y digo, no, esto no puede ser, no tiene derecho, ¿no? Primero por la letra, por quién la escribió, por Donata y demás. Pero yo digo, lo más grande no es eso, es que ella fue maestra todo el tiempo y todos la quieren como madre. Como madre, literalmente, literalmente. Cuando uno lo escucha a Fabián, sí, Matus decir la mamá, a Carlos Polimeni, con quien hemos compartido la mañana, contando, ustedes saben una cosa que es tremenda, que probablemente muchos de los que lo escuchan a Carlos no lo saben. La mamá de Carlos era mendocina y murió en un accidente cuando él era muy chico, cuando tenía 10 años. Practicaba equitación y se murió. Era un accidente de práctica deportiva. Las dos madres, que tenían amistad por Matus, por el padre de Fabián, las dos madres quedaron embarazadas en el mismo momento. Es decir, que Fabián y Carlos nacieron con unos días de diferencia. Me contó Carlos el otro día, y la verdad que es muy conmovedor, va a estar en el programa de este fin de semana, que mucho tiempo después él la tomó como madre a Mercedes. Pero no solamente eso, cuando uno habla con Piero, habla con Charlie, habla con todos los músicos, ella fue la mina que fusionó la música, es una fusión cultural, algo muy difícil. Lo que hablamos de Piazzolla el otro día, muy difícil, lo hizo con el rock, con el folclore, con músicos que entre sí no se llevaban bien, los acercó, los unió en los momentos más difíciles. Imagínense volver a la Argentina en el año 81-82 y empezar a cantar las canciones de Piero, que era poco menos que un criminal para la mentalidad militar y de la clase media conservadora. Empezar ella, en vez de cantar sus canciones, cantar las canciones de una cosa extraordinaria, ¿no? Y yo, bueno, el otro día de Badía, todos agradeciéndole a Badía, yo tenemos unos ejemplos extraordinarios. Sí, en momentos difíciles, yo soy de la siguiente idea, yo me desvelo, pero yo le digo al que se desvele, piense en aquellas personas que le dieron ejemplo y no en aquellos que tiene dudas y se están peleando de más. Porque usted a lo mejor puede tener mucha simpatía por alguien, bueno, yo le pongo un caso deportivo, después vamos a hablar de política, pero le pongo un caso deportivo por Riquelme, yo no me quiero pelear con Riquelme, porque veo la foto de Riquelme cuando juega en Argentino Junior, y digo, si este pibe es un caramelo. Es un Mercedes Sosa. Es una buena receta para cuando uno se desvela, ir por quienes fueron detrás de sus sueños. Entonces yo digo, bueno, vamos atrás de aquellas cosas que a nosotros nos permiten ser mejores personas, transmitirle a los otros que pueden tomar de nosotros mismos, aunque seamos cabrones, pedantes, lo que fuere, tomar lo mejor, ¿no? Entonces digo, es un día Son días, porque viene el Día de la Patria, y tampoco el Día de la Patria, el 9 de julio, tampoco fue tan glorioso, porque la mitad de los tipos de las provincias no estaban unidas, no fueron, por algo no hubo constitución, ahí si no estaba San Martín, lo de Tucumán no salía, entonces tampoco nos engañemos tanto, nuestra historia está hecha de tantas miserias, ¿no? Cuando uno dice, Pueyrredón renunció, lo tuvieron que poner a Rondó, los que tipos que manejaban estaban puestos con pulmotor, la Argentina de 1816 manejaba con pulmotor, si no estaba el campamento de Plumerillo, las mujeres que cosían, los tipos que decían yo sé fundir hierro y te voy a hacer cañones, San Martín no te das problema, no hay que importarlos, ¿eh? ¿Qué sustitución de importaciones? Cojones, no lo vamos a hacer difícil. Y así salió un Congreso de Tucumán, que podrá ser muy épico, muy lindo, pero que no era ni la unión de la Argentina ni nada por el estilo. Acá el proyecto portuario era mucho más poderoso, mucho más fuerte, los intereses vitícolas eran mucho más fuertes. Entonces no nos contemos la mitad de la película que nos gusta, porque si no, viene un chico y dice, pero papito, entre 1816 y 1853, ¿qué pasó? Nené, cállate. Cállate, seguí viviendo. Hoy se cumplen 200 años del fusilamiento de Alza. Exactamente, bueno. Ya que estamos en la época. Pero sí, son épocas para eso, digamos, para que curar los desvelos, porque hay muchas cosas que nos tienen desvelados, es verdad, aún cuando no estemos durmiendo, estamos como en una vigilia alterada, indigna de la vida en sí misma, que es fascinante, y de la vida en la Argentina en los últimos años, que se convirtió en fascinante, porque veníamos de una ciénaga muy putrefacta y muy dura, y entonces el perder eso como brújula, a veces la brújula no hay que tenerla adelante, parece a mí, sino atrás, para poder mirar mejor hacia adelante. Muchachos, 50 años de la muerte de William Faulkner hoy es un recuerdo, es un recuerdo, y estamos hablando de alguien que fue patrono literario de muchos latinoamericanos, ¿eh? Ahí viene un blue, ahí viene el río Mississippi, vienen los algodonales, los negros laburando, viene esa tristeza de blues, ese mientras agonizo, de la novela que tanto se hizo mítica porque dice que la escribió en 6 semanas. Algunas personas son amables solo porque no se atreven a hacer de otra forma, decía Faulkner. Y respecto a las malas personas por las cuales no vale la pena desvelarse, Edu, él decía que se puede confiar en las malas personas porque no cambian jamás. Entonces, tildémosla como problema y sigamos adelante. Él escribió y fue ejemplo y envidia de muchos contemporáneos. Hay muchos estudiosos de los que saben que lo califican como el autor del siglo XX, a William Faulkner, ¿no? Que ganó el premio Nobel de Literatura y lo aceptó en el año 1949. Fue llevado al cine muchísimas veces y es una lástima que su trabajo como guionista en películas como Tener o No Tener, como El Sueño Eterno con Lorin Bacall y Humphrey Bogart, El Sonido y la Furia, Santuario, no es, esta sí, fue, ahí sí vendió mucho y la película anduvo bien, pero en general no se le reconoce su trabajo de guionista. Y es muy gracioso recordar que apareció en Barton Fink. ¿Se acuerdan de la película aquella de los Coen con George Turturro? Sí. Hay un momento en que estaba, porque le gustaba mucho chupar a Faulkner, le gustaba vivirla. Entonces estaba tomando unos tragos hacia del mismo, ¿no? Y viene Barton Fink. Entonces, le pregunta él, que es el productor, le dice, ¿sabe actuar? Dice Finn, no, yo soy, necesito indios para la película de Steel. Soy escritor, le dice Barton Finn, y le responde William Faulkner, piénselo, los escritores van y vienen, pero siempre necesitamos indios. Alan Parker hizo una película, Mississippi en Llamas, que se estrenó en 1988 y que es un episodio que sucede precisamente en la época en que muere en Mississippi William Faulkner, ¿no? Y es como durante el gobierno de Kennedy todavía muchos estados sureños, usted Walter Huber es un entendido en estos temas, muchos estados sureños todavía seguían teniendo esclavitud, ¿no? Por esta cosa de que Estados Unidos es un país que tiene una estructura federal, las leyes le permitían tener todavía resabios, no solamente del Ku Klux Klan, que era una especie de triple A del primer mundo, sino de legislación que les permitía mantener la pena de muerte, estragos de cualquier tipo. Y el episodio este de la película de Alan Parker es la época en la cual mandan, y para eso servía el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, para actuar junto con las policías de esos estados y decir, no, macho, acá vengo yo que me la banco y acá no se persiguen negros porque sí. Había peleas fuertes entre distintas agencias de seguridad. Algo que a los argentinos por estos días nos vendría muy bien decir, qué bueno tener un FBI, más allá de que la historia del líder del FBI, el hombre que se quedó siempre, sea una historia aparte, ¿no? Pero esa historia de Mississippi en Llamas me pareció una historia para traer, porque Faulkner convivió siempre con una visión muy progresista en un estado que era calamitoso, donde los blancos como él eran en general racistas. Y fíjate lo que son, perdón, las paradojas de la historia, 3 meses de diferencia entre la muerte de Faulkner y la de Kennedy, ¿no? En el mismo año. Estaba institucionalizada la segregación racial y la criminalización de los negros, digamos, como dos elementos fundantes de un poco también de la idea de esa película. Quería agregar a lo que decía Hugo antes, que a mí me tocó la suerte también de estar en el momento en que García Márquez aceptó el Premio Nobel de Literatura, y uno de los pocos nombres que él reconoce como su gran maestro es William Faulkner. Sí. No mencionó a muchos otros grandes de la literatura, no sé si se quedó corto o no, pero el nombre que mencionó es el de William Faulkner. Yognapatawpha se llamaba el condado, el Macondo de William Faulkner, a donde transcurrían las angustias de sus personajes. 7:30 a.m, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700, y ahora vamos al servicio informativo de la radio pública con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 9 décimas, la térmica 5 grados 5, la humedad 44%, cielo nublado. Organismos de derechos humanos piden investigar la complicidad de algunos jueces en el robo de bebés. Dirigentes de distintas entidades elogiaron el fallo de la justicia que condenó a Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñone y a otros 7 represores por el plan sistemático de apropiación de menores que implementaron durante la dictadura militar. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Yud, dijo que ahora hay que profundizar sobre las tareas que realizaron funcionarios judiciales y médicos que actuaron en los partos. Los docentes y estatales bonaerenses iniciaron un paro y movilización en contra del pago del aguinaldo en cuotas. La medida afecta a colegios de gestión estatal y privada y también al sistema hospitalario y a la administración pública. En tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que enviará a la legislatura un proyecto para declarar la emergencia económica. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 9 décimas, la humedad 44%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Con motivo de las tradicionales fiestas navideñas, dirigirá un mensaje de salutación al pueblo argentino el excelentísimo señor presidente de la nación, doctor Arturo Humberto Illia. Desde hace 75 años, invitada a tu casa todos los días. Don Augusto Roabastos está aquí en el estudio mayor de Radio Nacional. Y la verdad es que me emociona el encuentro. Nacional, la radio pública argentina.

Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Fin de semana largo, no tan largo tampoco. Semilargo, no, digamos. Un lunes es un lunes, ¿no? Un descansito, un lunes. Así que todo lo que le digamos a partir de hoy, tómeselo también pensando que tenemos la fatiga de toda la semana, que el país tiene la fatiga del primer semestre del año, que el mundo tiene la fatiga de que el capitalismo no tiene rumbo. Así que todo esto, tómeselo girando la mano como si tuviera un vasito de whisky. Ahora. Bueno, tempranito. Bueno, vamos a la cruda realidad. La provincia de Buenos Aires está prácticamente paralizada hoy porque el desdoblamiento del pago del aguinaldo decidido por las autoridades provinciales ha generado una reacción gremial de una fuerza que yo no tengo registro en estos, por lo menos desde el 25 de mayo de 2003 hasta ahora, una medida que involucre a tantos sindicatos, Unión Personal Civil de la Nación, junto con el Frente que integra a 13 sindicatos de agentes públicos, paran los hospitales y paran, por supuesto, los docentes, que es un, digamos, el Frente Gremial Docente agrupa docentes, maestros, profesores, que involucran a 18.500 escuelas y colegios públicos y privados. Estamos hablando de casi 4 millones de alumnos en esta provincia que tiene, yo ya no sé si son 134, 135 los municipios que hay. Pero bueno. 135. 135 porque se sumó Lezama ahora como municipio independiente. Curiosamente, los docentes, que uno dice, paran los docentes y que a veces reciben tapas en contra de Clarín, tienen hoy una nota precisamente en el diario de Héctor Mañeto, muy justamente, interesante. Justamente porque se pregunta una encuesta, ¿quiénes son los héroes? ¿Cuáles son los roles más respetados? Y uno piensa, ¿quién es el héroe? Batman, Superman, acá en la Argentina será el Eternauta, por supuesto, un héroe colectivo. Pero entre los roles más respetados, la encuesta dice que el número uno es para los docentes, es para los maestros. Por eso dice que, según esta muestra, los héroes de la gente son los maestros. El 22% elige a los maestros como el rol más respetado, seguido por los médicos, que están empatados 13% a 13% con el de madre. Y uno dirá, especialmente acá, los padres. ¿Y los padres dónde estamos? Debajo de familiares, o sea, entre madre y padre están los familiares en el medio, con un 11%, y con un 10% están los padres. Científicos tienen el 3%, los trabajadores el 6%, políticos el 4%, otros con el 15%, hay que decirlo, y 3% para ninguno. Pero en este día y en este momento, rescatar el rol de los maestros, más que héroes, como el rol más respetado por la gente, es una buena noticia también para los maestros. Vamos a trasladarnos, Walter Gubar, al verano europeo. Usted en la ciudad de Estocolmo podría serle de guía perfectamente a quien vamos a entrevistar ahora, porque conoce las ciudades, las calles, el idioma, todo. Y sí, porque me tocó vivir 10 años, que fueron 10 años de exilio, pero también de mucho aprendizaje. Y además debías hablar el sueco, así te debían parar con tu pinta de rubio alto, debían tratarte como ciudadano sueco. No tanto como ciudadano sueco, pero tuve también, fui el primer extranjero admitido en la Escuela de Periodismo de Suecia. Caramba, y no solamente por la lengua. Pero no pero me llamaban, pero era el cabeza negra, era el cabecita negra, porque el rubio sueco, en Suecia era un cabecita negra. Bueno, le voy a decir cordobés. Una cosa. Mario Díaz, sí. Aunque tiene en su sangre un, no sé si 25% indio, autóctono, es rubio y de ojos claros. Y usted dice, bueno, pero deje de decirle piropos a Mario Díaz. Buenos días desde acá de Buenos Aires, buenos mediodías allá en Estocolmo. Mario Díaz, físico, director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas en Brownsville. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Se te escucha como si estuvieras, no te digo en Bursaco, pero, por ejemplo, en San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, sí. Más o menos, como era, casos más, casos menos, ¿no? Sí. Mario, ahora el exilio acá, mucho no debe haber sufrido. No, pero Mario, lo decís eso por la época del año en que te tocó en que te tocó visitar Estocolmo. Te invitaría a que vayas en diciembre cuando hay 40 minutos de luz, no siquiera de sol, no, de luz. No se ve, claro. Vos sabés que de noche no se pone el sol ahora en verano. Claro, cantan los pájaros a medianoche. Obviamente lo opuesto es invierno, no tenés sol. Podés sacar una foto sin flash a medianoche ahora, claro. Mario Díaz, hace 3 años, si la memoria no me falla, hablábamos de la máquina de Dios y vos contabas cómo se estaba haciendo bajo tierra todo un sistema que iba a permitir o iba a intentar entender ciertos orígenes del universo. Hace 3 años, ¿no es cierto? Hace 2 años y 3 meses. Oh, caramba, claro, hablar con físicos es un problema. No, es que cuando me llamaste y querías que habláramos sobre esto por teléfono, me acordaba que habíamos hablado, pero... Pero lo tenías entonces en tu blog. Me agarré y me fui a mirar porque... Me pediste un artículo que salió Miradas al Sur, sí, sí. Y salió justamente el 4 de abril del 2010, y lo fui a mirar para ver qué era lo que decía. No está mal el artículo, Qué bueno, lo firmabas vos, lo firmabas vos. Si yo me pongo a escribir de un acelerador de hadrones, van a decir, ¿qué ladrón? Es un acelerador de ladrones. Mario, ¿aceleró bastante rápido esto? ¿Se lograron resultados? Mira, poco más de 2 años y consiguió los resultados que se esperaban. Incluso pensaban que iba a tardar un poquitito más en conseguirlos. Los resultados son muy importantes. Tan importante que, por ejemplo, ha sido la portada del New York Times. La edición de hoy de The Economist, la portada es el descubrimiento este, el presunto descubrimiento del bosón de Higgs. Y... es importante, claro que sí, esto es mucho dinero, miles de millones de dólares, ¿no? Un esfuerzo científico mayor. Muy interesante socialmente, porque han trabajado más de 5.000 personas en hacer esto, ¿no? Mario, parte de los estudios que vos mismo haces en física teórica están bastante relacionados, es decir, tu especialidad está muy vinculada a esto. Tal vez en el sentido que somos, yo participo en un proyecto que involucra más o menos 1.000 científicos, es un proyecto de ciencia grande, una amiga mía también argentina, que es uno de los principales líderes de nuestra colaboración y que fue estudiante mía, ella me decía, ella piensa que hoy más que nunca la ciencia es una... Hoy más que nunca, muy bien, Mario, este es el nombre del programa que te está entrevistando. Puedes repetirlo, no hay problema. Pero creo que es cierto. Fíjate que justamente una prueba de eso, y más que nunca, el descubrimiento este del centro que está en Suiza, pero involucra a gente de muchas naciones, incluido científicos argentinos, es el producto de una actividad social en la ciencia. Lo importante creo es... lo dice esto de Economist, así tengo que decir que lo dicen ellos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo interesante de este descubrimiento es lo que va a empezar a cambiar ahora. Porque, de alguna manera, los físicos somos siempre, deconstruimos. ¿Viste? La palabra se puso de moda hace unos 10, 15 años. Pero es cierto, siempre lo hacemos. Es decir, siempre buscamos superar lo que no es perfecto en una teoría, no hay teoría perfecta. Y... aunque las teorías viejas se contienen las nuevas, siempre se están buscando nuevas teorías. Y yo creo que en gran medida lo que va a pasar con este descubrimiento es que a través de nuevas observaciones y de desarrollo de modelos, se van a construir nuevas teorías más ricas que tienen que explicar más cosas. Vos me hiciste una pregunta antes y todavía no te la contesté. En realidad, en la física, tanto teórica como experimental, hay dos campos. Si uno quiere, las cosas siempre se pueden subdividir tantas veces como uno quiere, pero uno es el mundo de lo muy pequeño, donde están las fuerzas nucleares, las partículas elementales, y sobre esto es el trabajo que se hace ahí en el CERN, y el otro es el mundo de lo muy grande, el mundo de los agujeros negros, las estrellas neutrones, de las estrellas que mueren, del universo. Yo estoy en ese otro mundo, el mundo de lo muy grande, y un poco miramos con envidia a este descubrimiento, porque nosotros no somos parte de este trabajo. Pero pensamos que en unos 3-4 años más, tal vez tengamos la oportunidad de tener un descubrimiento con una envergadura tan grande como esta, que es descubrir por primera vez las ondas gravitacionales, ¿no? Que se producen en las colisiones de agujeros negros. Pero hoy el héroe del día es este bosón de Higgs, o lo que sea, porque no está claro que sea el bosón de Higgs, pero esta partícula tan pesada, tan difícil de encontrar, que se ha descubierto en el experimento del CERN. Mario, vos sabés que el lenguaje de los físicos, cuando hablan del espacio-tiempo, uno se pierde inmediatamente, ¿no? Pasa el bondi y no le viste el número, se te va. Entonces es muy difícil, como vos tenés ya el oficio de salir en radio y contar estas cosas, a ver si podés darnos una pauta para el lenguaje de los que andamos con los dos pies sobre la Tierra y no vemos ni el bosón de Higgs que está bajo Tierra, ni ese universo que está tan lejos, pero que ustedes lo ven con otras categorías, que no son las mismas categorías que tenemos los que todavía tenemos una visión de la física y de la astronomía, con suerte de la época de los griegos clásicos. Bueno, mira, siempre es un desafío. Yo creo que, aparte los físicos, aún los más brillantes, nunca entienden todo. Entonces, el tren pasa muy rápido, no solo para el hombre de la calle, sino para nosotros los físicos. Cada vez la especialización es más grande y es más difícil entender lo que hace la gente en otros campos. Pero tratando de recoger el guante, yo creo que es interesante, y esto se lo contaba a mi esposa, en el año 66 se publica un trabajo que lo hace Steven Weinberg, que es un profesor de la Universidad de Texas en Austin ahora, estaba en otro lugar en esa época, no me acuerdo dónde, te estoy hablando de hace casi 60 años atrás. Un paquistaní, Abdul Salam, que ya falleció, y otro científico norteamericano, Sheldon Glashow, es decir, hace 50 años atrás, propusieron una teoría que por primera vez unificaba el electromagnetismo con las fuerzas nucleares. En la naturaleza hay cuatro fuerzas básicas que nosotros conocemos, y conocemos ya de hace tiempo. Uno es la gravitación, que es la que hace que la Luna dé vuelta alrededor de la Tierra alrededor del Sol, etcétera. Después tenés el electromagnetismo, que explica la relación entre las partículas cargadas, explica las ondas de radio, explica que vos y yo estemos hablando por teléfono ahora y que todos los días salga tu programa por la radio. Y el mundo de lo más pequeño, que es el mundo de las fuerzas nucleares, que explica cómo está un electrón dando vuelta alrededor del protón, también es explicado por el electromagnetismo. Pero adentro del núcleo atómico hay fuerzas, que son las fuerzas nucleares. Son de dos tipos, débiles y fuertes. Débiles explican la radioactividad, fuertes explican cómo es que están agarrados todas las partículas más chiquititas formando el núcleo de un átomo. Esas cuatro fuerzas, en principio no tenían nada que ver ninguna con la otra. En este trabajo de hace casi 60 años atrás, que te estaba comentando, demostraron Weinberg y los colaboradores que las fuerzas nucleares fuertes, las débiles, y el electromagnetismo se podían unificar en un modelo que se llamó desde entonces el modelo estándar de la física de partículas. Lo interesante es que para desarrollar ese modelo y esa teoría, por el cual le dieron el premio Nobel, ya hace muchos años, hace como 30 años le dieron el premio Nobel, usaron una formulación, una conjetura que hizo un físico, y en realidad hicieron varios físicos, pero el que se hizo más famoso fue este físico escocés, que ahora tiene como 83 años, que se llama Peter Higgs. Y a Peter Higgs nunca le reconocieron el trabajo hasta hace unos pocos años atrás, siempre se habló de esa formulación. Pero ese premio Nobel, por el cual se pudieron unificar las fuerzas en el modelo estándar, se basa en conjeturas que había hecho Higgs. Y la conjetura de Higgs es muy interesante. Básicamente lo que dice es que para convengamos que Higgs es el bosón. En honor a quien se ha llamado esta partícula que se llama el bosón. Entonces, en este modelo estándar hay 17 partículas distintas, protones, neutrones, en realidad partículas más elementales todavía, como los quarks, que se juntan para formar los protones, neutrones, los electrones, y se dividen en dos tipos, las partículas que no tienen masa, las partículas que tienen masa, que se las llaman en general todas fermiones, porque se describen de una cierta manera, y otras partículas que no tienen masa y que se llaman bosones. Claro. Esas partículas que no tienen masa, por ejemplo, son el fotón. los fotones nosotros los vemos, podemos ver bosones, vemos bosones todo a cada minuto, es lo que vemos, los bosones, los fotones. Hay otros bosones como los gluones que hacen que se mantenga unido el núcleo, pero hay otros bosones más que son los que explican la unificación de la teoría. Y lo interesante de estos bosones, que se llaman W, Z, es que necesitan que tengan masa, porque la tienen, es decir, son pesados, mientras que el fotón no tiene masa, no pesa, por eso se mueve a la velocidad de la luz. Y la única manera que en la teoría se puede darle masa a estos bosones, que sabemos que la tienen, es conjeturando la existencia de un campo cuántico que se le llamó el campo de Higgs. Y se representa, este campo interactúa a través de un bosón que también tiene masa, y es la más pesada de todas, que es el bosón de Higgs. Y precisamente esto es lo que se acaba de descubrir. Incluso si no es exactamente el bosón de Higgs, se descubrió el bosón más pesado que nunca existe. Eso ya de por sí es un descubrimiento increíble. Mario, yo creo, te escuchamos, ¿no? Acá nos miramos, y lo hoy más que nunca, eso nos quedó claro. No, la verdad que es bueno escuchar, yo te quiero decir, llevado el campo de lo que didácticamente parecía extraordinario, ahora lo que pasa es que uno empieza a perderse porque cuando vos decís masa, nosotros no sabemos lo que es masa, la verdad, lo estudiamos alguna vez en tercer año del colegio, alguno en la universidad, pero no sabemos con la complejidad de lo que hoy significa entender la diferencia entre materia, energía, tiempo, espacio, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me parece destacable de todo lo que vos decís, y en un universo que desde el mundo financiero se cae a pedazos, cómo la colaboración entre algunos campos de la ciencia permite que escalón por escalón se vayan unificando los estudios, ¿no? Mientras estamos viviendo un mundo en el que el secreto te permite joder al otro, y se están jodiendo estados, pueblos, culturas, naciones, en el mismo espacio-tiempo, lo digo yo metafóricamente que no sé lo que es el espacio-tiempo, en el mismo espacio-tiempo hay gente que está trabajando para conocer cosas. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con vos, absolutamente de acuerdo. No hay nada más opuesto a los físicos y al espíritu de los físicos que trabajan en una empresa como esta, en un proyecto como esto, que los directores de bancos como el Barclay o gente como Mitt Romney, que hace el dinero especulando en los paraísos fiscales en los que no pagan impuestos. Creo que son dos posiciones con respecto al rol del ser humano en la sociedad totalmente distintas, concuerdo con vos. Bueno, Mario, un gusto charlar con vos. El gusto fue mío, Eduardo. Te mando un abrazo y espero que vengas acá, así te escucho como en Pehuajó o en cualquier otra localidad. Nos vemos acá en Buenos Aires. Como en Villa Urquiza. Dale, eso no está mal. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Mario Díaz, claro, decir la máquina de Dios, Horacio del Prado, a nosotros nos lleva rápidamente a salir de la angustia del desconocimiento a pensar en históricas máquinas, históricos dioses. Ah, vos pensás en la máquina de River, en el dios Maradona, en la escala humana. Porque dijo, viste, el otro más grande de todo el universo, esas cosas, y lo que no sabemos que es el más grande todavía. Y lo más chiquitito, o sea, esto es más chiquito que un átomo. Es más chiquito que... No, esto es muchísimo más chiquito. Es impresionante. Cuando él habla de las fuerzas de adentro del núcleo, que dice que ya hay dos fuerzas distintas, que unas son las atómicas y las otras ya no sé cuáles son, claro, entras en dimensiones que vos fíjate que lo interesante es que dice esto no se hubiera podido descubrir la partícula que tiene masa, es decir, que es pesada, quiere decir que tiene una forma detectable, un cuerpo. sin un campo teórico que lo explique, ¿no? Y esto es lo extraordinario, que ese es el componente humano. Es extraordinario. Que antes de la observación aparece la teoría. Y sin esa teoría no se puede observar. Que primero Higgs lo piensa. Dice, sí, tiene que tener masa, tiene que estar en tal lado. Y se dedican años y años a tratar de probarlo. Y eso orienta el laboratorio hasta que se materializa. Con lo cual uno dice, caramba, si en muchísimos otros campos estamos trabajando de esa manera, la idea de pensar, de tener campos de análisis, de hacer predicciones, de tener hipótesis, todo eso no está nada mal. Si no tenemos que vivir el día a día como algo que nos es dado. No, porque tenemos la mente. Y entonces con eso podemos ir a cualquier lado. Yo tenía un cuadrito. Siglos atrás, siglos adelante. Claro, tenía un cuadrito del gato Garfield. ¿Te acuerdas de ese personaje? Sí, Gato Garfield. Que decía, triunfaré, aunque sea estudiando. ¿Le parece, Mariana Gil Laborde, que estos minutos los dediquemos a saludar a un amigo? Vamos, sí, ¿a quién vamos a saludar? ¿Le cantamos el feliz cumpleaños? Sí, además tiene buena rima. Feliz cumpleaños en vos. No, lo estamos arruinando el día. ¿Ah, sí? Qué lindo. Bueno, ¿cómo te lo decimos, Horacito? ¿Nos escuchás en Bonn? Hola, hola. No, la física cuántica, entre un estudio hablamos y otro. Sintonizando la M870, la radio pública. Él es Eduardo Anguita, con compañía y compañeras. Sí, feliz cumpleaños en Bonn. Corazón. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás bien? Pero impecable. Estamos como a 15 pasos. Sí, qué notable, ¿no? Recién hablábamos con uno que estaba en Estocolmo y se escuchaba bien. Y ahora 15 pasos también se escucha bien. Para eso cumplimos 75 años, no los míos, sino los de esta querida radio pública. Así es. Claro. Vos naciste con la Radio Nacional. No. Muchísimos años no, después. Portate bien. Muchísimos años después. Ay, qué lindo. Bueno, buen día. Feliz cumple, Horacio, querido, buen día. Muchas gracias a todos. ¿Cómo vivís los días de tu cumpleaños? ¿Le das importancia? Pero fundamental. Ayer, anteanoche, había soñado que llevaba una valija chiquita y una valija grande. Y en el ida y vuelta dije, no porque uno emprenda el viaje, sino porque uno sigue caminando. ¿Qué cosas pondría en una y en otra? Y más allá de lo individual, fenomenal, que no me alcanzan las valijas, en estas cosas del amor y en estas cosas de la vida, la Argentina, recién lo decía un oyente, en los episodios fundamentales, ¿cómo no me voy a sentir plantado y vertical para vivir los 60? ¿Cómo? Ayer me pasé la película paso por paso. No está mal, ¿no es cierto, Eduardo y Hugo? No. Es la película que tenías que ver. Claro. De esta, del cine no me voy. Horacio, vos además hace 3 años estabas a la mañana en esta AM. ¿Eh? Así que es tuya la AM. Cuando quieras, te das una buena. ¿Hacés 15 pasos? Yo no te ofrezco la folclórica, porque vos ya estás también en este lugar. Qué lindo. Pero algún día podríamos hablar con las autoridades de la radio y decimos, en Roque, por un día. Yo no me animaría. ¿No? No es que no me animo a sentarme en la M. Usted se anima a tantas cosas. No. Pórtese bien. Ese es el top de las 8, están los compañeros. Le mando un fuerte abrazo y felicidades. Abrazo. Los muchachos de la M, ahí estamos. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de la Radio Pública. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas, la humedad 72%, cielo nublado. Los dragones levantaron los cortes de ruta y se reúnen con Pan American Energy. Los piquetes en las rutas 3 y 26 fueron liberados a primera hora de hoy después de que la petrolera pusiera esa condición para seguir dialogando. A las 10 está previsto que se reúna la firma con la facción disidente de la UOCRA de Chubut que llevaba a cabo la protesta. El gobernador Martín Bussi admitió que la negociación está más cerca de llegar a una solución e instó a las partes a profundizar el diálogo. Se espera un intenso movimiento por el fin de semana largo. Los principales centros turísticos aguardan por una importante afluencia de visitantes a partir de hoy, a pesar del pronóstico de frío polar para todo el país. Entre los destinos más elegidos figuran la costa atlántica, las cataratas del Iguazú, Termas de Entre Ríos y centros de esquí de Río Negro, Neuquén y Mendoza. En la terminal de ómnibus de Retiro se prevén entre arribos y partidas una circulación de alrededor de 2.000 micros durante el fin de semana largo. El gobernador Jorge Capitanich se reunió con Florencio Randazzo por el transporte en el Chaco. mejorar el servicio de pasajeros, afianzar las obras de Belgrano Cargas, la extensión de la hidrovía Paraná-Paraguay, fueron algunos de los puntos abordados por el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y el ministro Randazzo en una reunión. Al respecto, esto decía el gobernador de la provincia. Desde el punto de vista del transporte urbano de pasajeros, la política nacional en la materia es la implementación del SUBE y una serie de reformas que está involucrada Resistencia como conglomerado urbano en la provincia del Chaco y dentro de la política nacional. Estuvimos trabajando con el tema de transporte de cargas, con el sistema ferroviario de Belgrano Cargas, también con todo un programa de financiamiento para la reparación integral, para la incorporación de locomotoras, vagones. Paralelamente con eso, estamos con el tema del puerto Barranquillas, que ya se hicieron muchísimas obras en la vía Paraná-Paraguay, otras obras complementarias de Puerto Barranqueras para integrar el sistema de transporte fluvial con el sistema de transporte ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros, con el sistema de transporte de automotor. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se normalizó la línea H de subterráneos. Por otra parte, se prendió fuego un auto en la autopista Panamericana, altura de Benedetti, Olivos. Está el carril 1 y banquina, no hay heridos, pero hay que transitar hacia San Isidro con precaución. Por otra parte, más de 1,000 camiones están estacionados en Uspallata, teniendo en cuenta que está cortado el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 6 décimas, la humedad 72%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. ¿Somos amigos o no somos amigos? Nuestro muro es el lugar de tus grafitis. Buscá Radio Nacional en Facebook y festejá nuestro cumpleaños 75. Radio para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. ¿Sabes qué? Cuando se trata de salarios, el denominado impuesto a las ganancias es en realidad un impuesto a los altos ingresos. El impuesto a los altos ingresos alcanza solo al 8% del total de los trabajadores. Esto representa el 19% de los asalariados en blanco. Es decir, lo pagan apenas uno de cada cinco trabajadores. ¿Sabes qué? De todo lo que se recauda por este impuesto, casi el 80% lo aportan empresas. Y solo el 20% restante sale de los altos salarios. ¿Sabes qué? Según cálculos de una investigación del CONICET, si se elimina el impuesto a los altos ingresos de la llamada cuarta categoría, el Estado resignaría por lo menos 21.000 millones de pesos. ¿Sabes qué? Todo ese dinero quedaría en manos de los sectores de altos ingresos. Estos 21.000 millones de pesos superan cada uno de los presupuestos de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Defensa, Economía, Industria, Agricultura, Turismo, Ciencia y Tecnología y Salud. ¿Sabes qué? Equivalen a todo el presupuesto anual del Ministerio de Seguridad. Y según el mismo informe del CONICET, es lo que se invierte en dos presupuestos anuales de la Asignación Universal por Hijo. Investigación Nacional. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana. 6 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Horacio Rivas, director de Radio Nacional Gualeguaychú. Es para nosotros una satisfacción enorme, desde aquí, de esta hermana, de las 46 que componen en este momento Radio Nacional, saludarlos por el 75 aniversario. Desde 1937 a ahora, la historia de la Argentina ha pasado, sin duda, por Radio Nacional. Todos los gobiernos que se han sucedido han podido hacerlo y lo hacen en la actualidad, publicitando los actos de gobierno, tal como lo dice, lo determina la Constitución de la Nación Argentina. Así que bueno, desde Gualeguaychú, para todo el personal, para la dirección de Radio Nacional Buenos Aires y para todo el personal, vaya nuestro saludo afectuoso y fraternal en estos 75 años. La radio pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. No importa, no importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Mariana Gil Laborde, llega el momento esperado por muchos en el cual ese lenguaje cifrado de Hugo Paredero nos deja uno... yo quiero y sale como si fuera japonés. Y no, para no imitarlo, para no hacerle el mismo... Mire, pero Eduardo, bueno. Después de haber escuchado a Díaz hablando de lo que hablaba, yo creo que mi idioma intenta parecerse desde la ignorancia química, física, cuántica, pero va por ese lado, por el idioma de Díaz. Sí. Bueno, hoy cumpliría 85 años, Janet Leigh, una mujer que habrá filmado 25, 30 películas, pero hizo una, creo que siempre hablamos acá de las estampitas, de las estampitas que quedan del cine, Bueno, esta estampita que tenía esta música con Janet Leigh yendo a la ducha con una plata que no le pertenecía, una tinta borrada y de pronto entre las sombras... No. Ay, mamita querida, te quiero ver. Ahí entra. Ahí entra. Con un cuchillo entra. Se está duchando, dejala que se duche y no. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Entra a liquidarlo. ¿Usted la vio, no? No diga el nombre de la película porque es. Loco, un loco. Bueno. Estaba teniendo un problema psiquiátrico, ¿vio? Solamente eso. Apenas eso. Sí, apenas eso. Bueno, la película es del gran maestro Alfred Hitchcock. Decían las publicidades del film: no se permite el acceso a la sala una vez empezada la película. Le rogamos no contar el final de la película. ¿Cómo te la vendían? ¿Cómo te la vendían? La cuestión es que Marion, que así se llamaba la empleada inmobiliaria que hacía Janet Leigh, la que no puede festejar hoy su cumpleaños, 85 porque falleció en 2008, se consagró con y quedó para el recuerdo de los cinéfilos, de los cinépatas, como le gusta decir a Fuguete, el escritor chileno, quedó para la historia del cine, ¿no? Y la película se fue engrandeciendo con el tiempo. La película de Hitchcock, de 1960, y te preguntamos el nombre. Yo te voy a ayudar, tiene una sola palabra el título. Mamita, ¿está bien el tono o no? Sí, perfecto. Por ahí se merece otro tono. Está muy bien pronunciado. Pero no, además, se viene una remake. ¿Se vinieron? ¿Se viene otra? No. Compren la primera. Pero ¿sabes qué te vamos a regalar? ¿Qué? Hoy cumple 75 años nuestra querida radio pública. Nació y después va a venir el autorizadísimo para hablar de ella, Carlitos Ulanowski. Vamos a regalarte dos libros, mirá que son caros, muy caros. No te vamos a decir que nos dejes algo de propina porque te los damos, pero son librazos. La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2011. Lo escribió Carlos Ulanowski y Susana Peláez al frente de un equipo tremendo de muchachos y de chicas de investigación. Contiene CD con sonidos históricos, en fin. Tenés que llamar a qué números. Al 0810-222-0870 o al 49998-1700. Dejen sus teléfonos y díganos cómo se llamaba la película en la que era asesinada en la ducha Janet Leigh. Te lo digo en dos palabras, sí. Adrián Corol, sí. Agarrate Catalina. Qué buena música, escucha un poquito, escucha un poquito. La campaña para Vázquez presidente en el futuro. Ahí está la murga de los hermanos Cardoso. Bueno, vamos a darle los muy buenos días a Jorge Tellerman, ¿cómo le va? Muy bien, escuchando a la Catalina y sus colaboradores allí. La primera pregunta, y estamos muy serios. ¿Cómo no? En la calle Baecarse, sí, ¿va a seguir estando Agarrate Catalina, Falta y Resto? ¿Está garantizado eso? Cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza. ¿Hoy más que nunca va a estar eso? Hoy más que nunca. No. Además, esos últimos shows fueron estupendos, de la Catalina particularmente. Es verdad, no se mudan a la Avenida 7, ¿no?, de La Plata. No. Ahí, por allí hay unos muchachos de La Plata que, con su debido permiso y todo, también han hecho un... Y con una estética también muy similar, una trastienda, así que podré... Cuando extrañe mucho, me correré unas cuadras de la Casa de Gobierno y iré por allí. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a aclararle a los oyentes. Sí, hablemos del tema. No, pero si no se armaba, había bronca. Bueno, Jorge Tellerman, a quien todos conocen en el programa Hoy Más Que Nunca, es el flamante director del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto muchos saben que es el fundador de La Trastienda, ese espacio cultural que hizo hace muchos años junto con otros periodistas y demás, y sigue siendo el espacio que va a quedar ahí en la calle Baecarse. Así es, estamos cumpliendo 20 años de La Trastienda, pero para meternos en tema, 25 años estos meses justo... Eduardo, se cumplen 25 años de cuando Antonio Cafiero me dijo, no me viene a colaborar, y luego, bueno, está ahí en unos meses, pero yo sigo en el periodismo, ¿eh? Uh-huh. Le dije hace 25 años en la provincia de Buenos Aires, y hace 25 años que mi vocación pública y mi militancia en el peronismo fue sin duda más fuerte que esa otra vocación periodística. Y 25 años después... Daniel Scioli, también gobernador de la provincia de Buenos Aires, me convoca, que en cualquier momento, te diría, tanto por volver a la provincia de Buenos Aires después de tanto tiempo, un lugar donde me inicié en la actividad política durante varios años, fui vocero de Antonio Cafiero, como por ser el presidente del Instituto Cultural con el ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires, sin duda también la actividad cultural, una de mis pasiones en lo público y en lo privado, esas dos condiciones ya en cualquier momento me hubieran hecho sentir honrado de ese ofrecimiento, pero en este momento además se le agrega, y creo que es lo que determinó mi decisión de aceptar esta generosa invitación que la dirección me hizo, el ver a un gobernador y una situación en la que él está tan comprometido de salir adelante de este circunstancial cuello de botella, si bien hay muchos problemas, sin duda la situación es estructural en la provincia de Buenos Aires, hoy hay una situación compleja, conocida por todas, vi un gobernador muy metido en esas preocupaciones, en ese trabajo, en esa instancia, y fue decisivo que un gobernador como Daniel Scioli, con quien además tengo relación personal hace tanto tiempo, me haya convocado, y ahí sí parece que quienes sentimos esa vocación de participación y de pertenencia en el peronismo, cuando te convocan en una circunstancia como esa, uno, para uno es un aliciente aún mayor a ese honor que, te vuelvo a decir, en cualquier momento me hubiera significado, pero que hoy tiene esta otra significación que lo hace más importante y más contundente. Tellerman, viene bien todo esto para muchos que no saben su relación con la provincia, su relación con Scioli. Le quiero comentar una cosa, hace muy poco, ayer mismo, estuve con un funcionario de cierta importancia del gobierno de Daniel Scioli, que me transmitía con cierta preocupación, que me decía, no hay puentes con la Casa Rosada. Y cuando yo me enteré de su nombre, dije, bueno, por un lado, la trayectoria en cultura, más allá de que estaba bien cubierto, digámoslo. Sin duda. Estaba muy bien cubierto. Juan Carlos, claro. Además de una gran persona, hizo un estupendo trabajo. Muy buen trabajo. Es alguien muy ligado a la actividad cultural y también a los aspectos docentes de la cultura, importantísimo. Y va a seguir con la, digo, va a estar cerca de, y en la gestión, va a seguir en la gestión Juan Carlos, por otra parte. Pero yo pensé, cuando me enteré de su nombramiento, porque yo sé que usted es un hombre que frecuenta algunas personas importantes de la Casa de Gobierno, digo, bueno, quizás Tellerman ayude a hacer puente, digo, yo con esto no lo quiero comprometer a nada, porque hoy es un día en la provincia de Buenos Aires que además de frío y paro, debe haber muchas situaciones delicadísimas y usted recién empieza. Sí, sin duda. Pero digo, me parece que también es importante ver la luz en ciertas cosas y pensar que entre los escenarios que puede haber, que bueno, que como usted decía, son circunstanciales, pero algunos son de escenarios de mayor fractura y otros de menor fractura. Yo digo, bueno, a lo mejor Telemann puede servir en esto. ¿Me lo puede contestar o no? No, al revés, al contrario. Mire, por inclinación, por convicciones personales, pero por formas de ser, pero también por principios, siempre considero que el acuerdo de la armonía es siempre, en cualquier instancia, superior a cualquier cualquier desavenencia. Digo, no le rehuyo a las discusiones, al contrario, también por formación y por principio me encanta y hacerlas y discutir y presentar opiniones y que el otro diga y hasta acalorarnos en esa discusión. Luego hay una, lo que muchos consideramos, unas éticas de los gobernantes, que más allá de diferencias entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en general, aun cuando hay diferencias, en muchos casos sí, de pertenencias políticas, de partidos, que aquí además en este caso no la hay, pues son matices internos dentro de un mismo espacio que es el peronismo. Digo, aun así, cuando en los casos que la hay mucho, la ética del gobernante, de la responsabilidad del gobernante, hace que, bueno, independientemente de los matices, todos, cada uno en su lugar y en sus jerarquías, pero parte de la conducción de un país, de una nación, sin duda, que debe encontrar por obligación sus formas de acuerdo y armonía. Hoy o en cualquier momento, que y sobre todo en una relación tan central como es entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, sin duda hay que encontrar las formas donde las diferencias puedan ser saldadas, como se saldan, y mucho más en el peronismo, a veces de manera altisonante y lo que fuere, pero que sea con una síntesis que nos permita a todos ser mejores y a todos cumplir a cabalidad nuestra obligación, que es dar lo mejor de cada uno de nosotros para la grandeza de un país, y en este caso es de un compromiso de la provincia. Pero sigue, creo que no hace falta, y que las formas de armonía se encontrarán, si en algún momento no las hay o hay ripio en las relaciones, se encontrarán las formas de encauzarla, y si no, pero por supuesto que para uno, además de poder trabajar, ser puentes de lo que fuere, digo, para sobre todo por eso que decía, por la imperiosa necesidad de trabajar en armonía para un proyecto para la solidez de una nación, sin duda es bienvenido. Pero nuevamente, creo que a los momentos de tensión tampoco, cuando los hay, no hay que rehuirles, y yo veo un gobernador con mucho temple en ese sentido también. Estos días que hemos charlado mucho, obviamente, por lo que desde ayer se hizo público, me ha tocado, mientras hablábamos estas cosas y los proyectos, y encarar esto, para meterme un segundito en lo que va a ser cuando hagamos la presentación, unas políticas culturales muy claramente orientadas a la inclusión social, a la cohesión social, al impacto favorable que siempre tienen que pueden tener las políticas culturales en todas las políticas sociales, sobre sectores marginales, vulnerables, etcétera, cosas que ustedes en lo personal y en lo particular también conocen muy bien, Anguita. Digo, lo vi en esos paréntesis que hacíamos de las conversaciones, también muy metido, hablando con otros de sus colaboradores, de cuánta plata había acá y cómo estaba allá. Digo, alguien muy metido en los detalles y que, sin duda, cuando alguien se mete en los detalles, y por más que tenga diferencias con otros que también están muy metidos en los detalles, y saben llegar a buenos puntos de acuerdo, y mucho más cuando lo que está en juego es la solidez de una provincia y de un país que tanto tiene para dar todavía y que nos requiere nuevamente a cada uno de nosotros, dando lo mejor, discutiendo, pero dando lo mejor de cada uno. Telemann, gracias por estos minutos. Quiero decirle que el otro día lo tuvimos muy presente cuando recordamos a muchos de los periodistas que trabajaron, sin duda, claro, con Juan Alberto Badía, ¿no? Acá está Adrián Corol, que lo recordaba de aquel Badí Compañía. Lo entrevistamos el otro día a Claudio Martínez, que también éramos ahí de esa partida. Bueno, Claudio después también colaboró, yo también, Radio Belgrano, Jorge también con Jorgito, yo qué sé. Y sí, bueno, fue esa anécdota que contaba, también Antonio, pero 25 años, sí, de, sí, sí, en claro, unos meses, vuelvo, fue allí, justo fue, en ese momento, cuando yo laburaba, ¿sí?, con Badía. y con Juan Alberto, con quien seguimos amigos, y bueno, y tanto nos entristeció en serio de partida de ese tipazo. Pero fue, esa anécdota la contaba, mirá, ni recordaba, era justo en relación con eso. Mi trabajo con Badía, y le digo, sí, Antonio, pero un tiempo y después, bueno, a usted lo ayudo como quiera, pero yo vuelvo al periodismo. Tellerman, lo mejor para esta nueva responsabilidad, este nuevo desafío y este el compromiso de que la trastienda se quede en Balcarce. Y si no, agarrate Catalina. Y si no, agarrate Catalina, que se lo pasamos acá para que no, para que le quede más claro todavía, en dos palabras. Un abrazo para todos. Buenos días, Tellerman. Presidente en el futuro, y después de lo que dijo estoy dudando. Si quemarla o si metérmela en el culo. Vamos haciendo un mundo nuevo para poder. Y ya que estamos con Agarrate Catalina, nos quedamos en Uruguay, Gugar. Dale, me parece una buena idea. El presidente Pepe Mujica, le ha surgido una interna dentro de su propio partido, en torno a la incorporación de Venezuela en el Mercosur. La verdad que es una interna bastante compleja porque en realidad había sido aprobado por el Parlamento uruguayo como en su debida forma, pero digamos se ha convertido en un tema central de la política interna uruguaya. Y Pepe Mujica en una larga locución que hizo ayer en su programa de radio habló sobre otra cosa, habló sobre el papel que para él tiene la Argentina en el contexto latinoamericano y también habló sobre un tema muy importante, que él en realidad dice que hay que unir al Mercosur con el UNASUR, es decir, le subió la apuesta a esa interna que lo está tratando de horadar. Escuchemos a Mujica. La primera economía, no, es la Argentina, sí. Si sacamos la cuenta, no de lo que le exportamos, y sacamos la cuenta de servicio, turismo, pero sobre todo la inversión inmobiliaria de allá, de Nueva Palmira, Chuy, esa es la primera economía para nosotros. ¿Argentina? Sí. ¿Y usted siente que está sólida? No, siento que no está sólida y siento que los uruguayos hacemos todo lo posible por poder abrirla más. Porque descubrimos que son difíciles. Mire qué descubrimiento hemos hecho. Pero siendo difíciles tenemos que lidiar con eso, porque los países no se mudan. Increíble, Mujica, ¿no? Cuando razona en público y seguramente cuando razona en privado. Agreguemos al tema este que te mencionaba antes, esta idea, digamos, de fusión que él está empezando a plantear, que es la fusión entre UNASUR y Mercosur. Otra noticia un tanto desgraciada para Uruguay o para los uruguayos, que es la decisión de Pluna, de la compañía aérea uruguaya, de suspender sus vuelos de manera probablemente definitiva por la crisis económica y financiera que atraviesa la empresa. Paredero. Sí. Lo veo así ya relajado. ¿Lo vio relajado? Sí. ¿Qué? ¿Me vio qué? Muy contento el otro día. ¿El otro día? Claro, porque volvió de una editorial muy bien. Sí, volví muy contento. Volví, sí. La verdad que fui por una y vine con dos. No me digas. Sí. ¿Y cuando pasan entre ellas, ¿y entre ellas se enteraron? No, se las tiene que enterar. Fue por una y se vino con dos. Y... Déjeme, no puedo dar nombres todavía. Imagínese. Porque los maridos después... El secreto de sumario por algo está. El secreto de sus ojos. Claro. ¿Tenés algo de cubanito ahí que quiero recomendar? ¿No? ¿No tenés nada de cubanito? Oh, qué lástima. Bueno, porque igual te lo voy a recomendar. No, pero nadie, todos nos quedamos esperando. ¿Qué? Se fue por una, vino con dos, a una editorial. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Que quieren que dé la primicia. Algo. Pistas. No firmé contrato, ¿puedo decirlo igual? Usted haga lo que sea. Bueno, voy a decirlo así, de paso los obligo acá en la radio pública, señores. Con Editorial Planeta estamos arreglando la preparación de dos libros. Uno de ellos ya está en un buen momento de avance, que es la biografía de Jorge Luz, Oscar Jorge Daluz, tal su nombre verdadero, hijo de portugueses. Y el otro libro, como su título lo indica, no me vayan a preguntar, se llama Memorias de un niño peronista. Así que en eso andamos, y eso se me viene por delante, y estoy súper entusiasmado del corazón en llamas. El artículo se va a llamar De Crónica de un Niño Solo al Niño. Yo escribo la nota. Más solo todavía. ¿Usted tiene mensajitos? Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Escuchando el programa, estoy hoy, es la primera vez que me puedo comunicar. Bueno, estoy contenta porque se cumplen los 75 años de nuestra querida Radio Nacional de Radio Pública y por los 50 años al genocidio Videla. La verdad que es un día histórico, con todas las letras. Un abrazo enorme, compañeras y compañeros. Ana, de Lomas de Zamora. Sí, buen día, Anguita, Joaquín desde Roque Pérez. Un abrazo, feliz cumpleaños para la radio pública. Un abrazo especial para todos ustedes que dignifican la profesión, que honran la profesión. Así que lo mejor de lo mejor, un muy buen día. Y mi abrazo fraternal y de hermano a Estela, a la distancia. Ayer fue un día histórico extraordinario. A ustedes, a las abuelas y a las madres, un abrazo con todo mi corazón. Hola, Anguita, buen día. Te llamo para expresar como pampeano nuestra enorme alegría de haber inaugurado ayer la primera señal de cable de televisión digital de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, producto de la lucha de muchos años de los vecinos y al coraje de Néstor y Cristina Kirchner por haber concretado la ley de medios audiovisuales y romper con las cadenas del monopolio Cablevisión. Queridos amigos de Radio Nacional, les quiero dejar un muy feliz cumpleaños en este día de hoy, los 75 primeros años de Radio Nacional, en el nombre de ustedes, Anguita y compañía, Hugo, bueno, soy Donna Carol, muchas felicidades y que estén muchos años. Y buenos días, feliz cumpleaños a la radio. Y una felicitación para todos aquellos que han hecho que la radio sea cada día más pública. Y a los que confunden intereses de gobierno con intereses públicos, el mejor ejemplo lo tienen en quienes hoy están en la radio, en toda su programación. Buenos días, Miguel de Colegiales. Walter Gubar, represión en Perú. Me llega un comunicado que firman infinidad de militantes intelectuales y dirigentes de toda Latinoamérica. Esto me lo mandó Maristel Esvampa, pero está la firma desde Hugo Blanco, el emblemático dirigente peruano, hasta nuestro colega el uruguayo Raúl Sivecki, pasando por muchísimos otros. El comunicado que me mandaron ayer habla de un saldo de 4 muertos. Usted me decía que ya hay 5. Ya hay 5 muertos. Se trata de un emprendimiento minero en la provincia peruana de Cajamarca. El emprendimiento se llama Conga. Es lo que se llama una extracción de oro a cielo abierto, que genera terribles consecuencias ecológicas, fundamentalmente por el uso y la contaminación del agua. En realidad ya hay, digamos, la oposición está pidiendo la renuncia del ministro del Interior, que es el que ha ordenado la represión, y la empresa es una empresa aurífera norteamericana que se llama Newmont. Lo curioso es que Newmont justamente también está en este momento abriendo un nuevo emprendimiento en el país más pobre de América Latina, en Haití. Haití, sacudido por dictaduras, por terremotos, por todas las catástrofes posibles, ahora va a sufrir también el último cataclismo, que es el de la el del robo de sus riquezas naturales y combinado con la contaminación del agua en una isla que es doblemente más grave que la contaminación del agua en tierra firme, ¿no? Newmont es una empresa que viene realmente haciendo algo parecido a lo que describió tan fantásticamente Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, cuando contaba cómo los españoles dejaron esos agujeros que parecían que la tierra era una especie de queso roquefort en la mayoría de los países de América Latina. Bueno, es una nueva vena abierta a América Latina. Las 8:31 a.m, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Clara Liz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Destacan la condena a Videla y Viñone a 50 y 15 años por el robo de bebés durante la dictadura. Por la misma causa, el Tigre Acosta, responsable del centro de detención que funcionó en la ESMA, recibió 30 años. La nieta recuperada, Macarena Gelman, resaltó que se haya demostrado que se trató de un plan sistemático de robo de bebés. Que en mi caso, bueno, más allá de la condena que hubo por parte de la Corte Interamericana de Uruguay, es la primera vez que la justicia condena por mi caso, seguramente por el caso, si bien obviamente eran los 34 casos, obviamente no éramos todos, son 105 los que hemos aparecido, pero bueno, finalmente se pudo confirmar que todo responde a un plan sistemático y no a, a hechos aislados como se había querido mostrar. El Correo Argentino comienza a distribuir las tarjetas de compra Argenta. A partir de hoy, los jubilados y pensionados podrán tramitar los créditos del programa en las 224 sucursales habilitadas en todo el país. Según el monto y financiamiento solicitado a través del sistema, se verificará automáticamente la relación cuota-ingreso y aprobará el trámite en el momento. El único requisito que deberán cumplir los jubilados ante el correo es presentar su DNI y el último comprobante de cobro de haberes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. El tango como creación habla del mestizaje de nuestra cultura. Fíjate que esto nace en las orillas de una ciudad como Buenos Aires. Tanto Mores, buen día. ¿Qué hace, Caquito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? 75 años de radio. El testimonio de los grandes protagonistas de la literatura argentina. Marco De Nevi. 75 años de Nacional. ¿Qué piensa usted de Borges, poeta? Creo que esencialmente soy poeta. Algunos equivocadamente me han considerado como pensador. La Radio Pública Argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio, hay que repasar la historia de Argentina, cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierta rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Les habla Jairo. Quisiera dejar un saludo y un abrazo muy fuerte para toda la gente que trabaja, que hace posible Radio Nacional todos los días. Esta radio que uno puede escuchar en cada rincón de la Argentina, allí donde esté. Un abrazo muy fuerte, felicidades y que sean muchos años más. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. De 7 a 9. Hoy más que nunca. 8:36 de la mañana. Muy buenos días, Gabriel Catopodis, intendente del Partido de San Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Gusto saludarlo, que hace tiempo que no lo veo. Catopodis, yo recién hablábamos con Jorge Tellerman, que lo conozco también hace muchos años. Yo pienso, hay gente que viene, que tiene procedencias distintas, destinos inesperados, o por lo menos no previstos. Cuando usted peleó por la candidatura en San Martín, yo recuerdo, era una pelea muy difícil, ¿no? Era una pelea difícil. Algunos decían, no, pero Catopodi está alineado con fulano, otros decían, está alineado con Mengano, otros con Perengano. Y cuando llegó a la gestión, tuvo que hacerse cargo realmente de los vecinos, del municipio y de la tarea de un partido que está levantándose desde hace mucho tiempo. Sí, la realidad es que San Martín venía con un nivel de postergación muy importante en todos los niveles, fundamentalmente vinculado a la cuestión social, los niveles de pobreza, de violencia, de inseguridad del distrito fueron y son muy muy muy graves, muy muy importantes, y estamos trabajando en esa agenda fuertemente. Estamos trabajando en barrios muy muy carenciados que incluso vos conocés muy bien, sí. En Carcova, en Villa Hidalgo, en Barrio Independencia, con el gobierno nacional y trabajando en obra pública, llevando agua potable, agua corriente a estos barrios, pavimentando, generando también intervenciones en el área de salud. La verdad que estamos tratando de cumplir con una agenda y con una deuda social que tiene nuestro distrito y que también lo decimos con mucha claridad, son barrios donde el Estado no estaba presente y hoy estamos tratando de tener presencia con respuestas concretas, ¿no? Catopodi, usted estuvo ayer en la reunión con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros intendentes. ¿Qué cosas son las que hoy, en un esquema donde hay, por un lado, una pelea política evidente entre el gobierno nacional y el provincial, pero además hay una situación económica de menor cantidad de recursos presupuestarios, tanto nacionales como provinciales, cuáles son las cosas que usted tiene que mantener como equilibrios políticos, pero también como necesidad de llevar adelante su distrito, como lo tendrán muchísimos otros intendentes que, tanto en esa reunión con De Vido como en reuniones seguramente con funcionarios del área provincial, tienen que mirar la doble pertenencia a un Estado federal independiente, que es la provincia de Buenos Aires, y la pertenencia al gobierno nacional, o al Estado nacional. La realidad es que nosotros, desde nuestra responsabilidad, que es la más cercana a la gente hoy, Eduardo, ha resuelto que los problemas y las demandas se reclaman y se exigen en el primer mostrador, que es el municipio. Nosotros tenemos ahí el día a día que nos obliga a tener obviamente una tarea permanente de diálogo y de construcción de agenda con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Puntualmente ayer nos convocó el Ministerio de Planificación, el ministro De Vido, para conversar, para discutir y para construir una agenda de obras en cada uno de los distritos de estos 15 municipios que estuvimos reunidos. Y con un planteo del ministro que para nosotros es importante porque nos daba expectativa cierta de que la inversión pública en nuestros municipios se va a mantener, se va a sostener, se va a incrementar, un poco con la necesidad que tenemos de construir, en el caso nuestro en San Martín, avanzar con las cloacas, terminar la ruta 8, avanzar con un plan de vivienda que está parado hace 4 años, generar las intervenciones en estos barrios que además movilizan la economía local, movilizan buena parte del ingreso de nuestros ciudadanos. Así que la verdad que fue una reunión muy productiva, muy importante, muy práctica, porque además quedamos y se concretó una reunión de trabajo la semana que viene para poder avanzar en estos proyectos y poder tener una segunda mitad del año con una inversión pública más sostenida, ¿no? Catopodis, para este vecino que llega al primer mostrador, que como usted dice es el municipio, y yo le he hablado con jefes comunales y con gente que no necesariamente tiene responsabilidad, pero que me dice, bueno, están paradas muchas obras públicas, hay incertidumbre de mucha gente que está habituada a trabajar con el Estado y que hoy es remisa a involucrarse. La pregunta que quiero hacerle es de orden político. La situación de tirantez que se vive entre el gobierno nacional y el provincial, ¿usted cree que es algo que se va a resolver a corto plazo? ¿Es algo que tiende a agravarse? ¿Es algo que va a perjudicar o eventualmente no va a influir sobre este reclamo al primer mostrador? Mira, nosotros venimos, yo que en esto quiero ser muy claro, nosotros venimos teniendo buen diálogo con ambas instancias, tanto del gobierno nacional y del gobierno provincial. tenemos la situación de una provincia que está endeudada, que está comprometida fiscalmente y que sin duda nos pone a los municipios con una realidad muy muy concreta. Venimos haciendo reclamos de mejora en el tema de la seguridad. Nosotros necesitamos que realmente el tema de la seguridad pueda tener la decisión, la inversión y la respuesta que necesitamos en nuestro distrito. Yo lo vengo planteando con la provincia de Buenos Aires. Sufrimos la situación de una provincia que está atravesando los niveles de estrechez fiscal que todos conocemos, y apelamos también a que realmente las posibles diferencias que hoy existen y que se han manifestado no se profundicen y no perjudiquen el funcionamiento de las políticas que tenemos que llevar nosotros adelante en cada municipio. La verdad que en lo político nosotros somos parte de este proyecto nacional, sentimos que la provincia es un componente fundamental y que tenemos que lograr que pueda armonizarse los estilos, las maneras, las miradas de los temas, y que realmente podamos atravesar esta situación, que además es una situación compleja en la Argentina, una situación compleja internacionalmente, que nos obliga a todos a ser exageradamente responsables y muy atento a las realidades y a las necesidades que tenemos que ir dando respuesta, ¿no? Catopodis, por último, en su caso, en San Martín y en el caso de otros distritos, ¿han podido afrontar el pago del aguinaldo a los empleados municipales o también lo han fraccionado como hizo la provincia? No, nosotros hemos cumplido perfectamente con nuestra obligación en un contexto complicado y en un contexto donde realmente nos tuvimos y tenemos que ser muy muy responsables y muy medidos en el funcionamiento y en la política de erogación y de asignación presupuestaria, porque la verdad que estamos con la expectativa de ver cómo transitamos esta segunda parte del año, qué pasa con la recaudación y cómo realmente podemos dar respuesta mes a mes a nuestros compromisos. Así que, bueno, hay un poco de responsabilidad nuestra, por un lado, y por otro la necesidad de que la economía nacional y el contexto internacional nos acompañe para poder cumplir con estas expectativas. Gracias, Catopodis. Bueno, Eduardo, un abrazo muy grande. Un abrazo, que tenga muy buenos días. Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, un hombre que formado académicamente, en muchos años en la sociología y la ciencia política, un hombre vinculado a las políticas de desarrollo social y que arrancó en San Martín con un esquema muy difícil, ¿eh? Ahora, cuando uno habla con ellos, claro, uno dice, le pregunto a Catopodis si Scioli hizo bien o hizo mal, si se equivocó o no se equivocó en decir, bueno, yo pago el aguinaldo en 4 a ver si con esto logro. Y es una pregunta muy difícil, porque ¿qué grado de sinceridad puede tener alguien que tiene la responsabilidad de los empleados públicos, de los vecinos, de todas las cosas que tiene que sacar adelante, juntando desde créditos del Banco Mundial, porque además Catopodis conoce desde créditos del Banco Mundial hasta presupuesto provincial y nacional para ayudar al municipio, que es ayudar por la coparticipación provincial y nacional, no es un invento de mangazo, ¿eh? Pero claro, en situaciones de tirantes, lo que te corresponde y lo que te dan no siempre es lo mismo. Y por último, lo que él dice, esperemos que la situación internacional y nacional ayude o mejore. Y la verdad que los escenarios no están pintando, Walter Gubar, una creencia de que el próximo semestre en el mundo el comercio internacional de la Argentina mejore por estímulo externo, sino más bien todo lo contrario. La industria automotriz a nivel nacional, si hoy nos ponemos a hablar de eso, el fin de semana se quedan todos llorando en la casa. Sí, sí. Solo decir, permitime agregarte que se pensaba que el segundo semestre iba a ser mejor para Brasil, pero también las expectativas no son de todo alentadoras para Brasil tampoco, ¿eh? Entonces uno ve a la ministra Débora Giorgi, porque hay una pelea sindical, entonces es comprensible que esté al lado del secretario general de SMATA por esta pelea sindical. Pero yo digo, le agarra la mano al secretario general de ESMATA y yo le pregunto, porque Débora Giorgi lo sabe, pero no puede dejar de agarrar la mano, pero le pregunto, ¿y cuánto va a aguantar el secretario general de ESMATA? Por más que se alinee con la presidenta, ¿cuánto va a aguantar si mañana empiezan los turnos rotativos, se sacan las horas extras, se empieza a decir, bueno, no son despidos, pero sí suspensiones? Entonces vuelve lo que pasó en 2009, en los repros, estos programas, pero uno dice, ¿y cuántos fondos va a tener el Estado? Entonces, es muy complejo. Cuando uno ve, ayer nosotros hablábamos de los créditos que anunció la presidenta, yo leía detalladamente la entrevista que le hizo Tomás Luquín, un periodista de Página 12, a la presidenta del Banco Central, a Mercedes Marco del Pont. Entre lo que dijo la presidenta y la instrumentación, no le digo que hay grandes diferencias, pero hay algunas diferencias, porque los recursos no sobran. Entonces no son los 20 bancos, sino que son 31 bancos, porque a este fondo se le agregan también los bancos públicos. Entonces uno dice, bueno, no era que los 20 bancos van a poner la guita, bueno, los 20 bancos más los 11 públicos. Y de esos 11 públicos, el que más peso tiene es el Nación, que es el primero lejos. Y además, la plata no va a surgir solamente de los fondos de los bancos, sino que hay una pequeña cosa que a lo mejor es tan difícil como la de la física atómica, pero los bancos tienen una cosa que se llama encaje, es decir, el Banco Central inmoviliza una parte de la plata de los bancos, que es la garantía de que en la operatoria bancaria, si el banco tiene un problema después, con ese encaje salís como el bombero a apagar el incendio. Bueno, se reduce un poco el encaje. Entonces uno dice, bueno, se pierde seguridad, en vez de ir a 120 vas a 140, caramba. Entonces son muchas las cosas que uno dice, se están empeñando muchos recursos en una época difícil, y cuando uno habla con, yo hablé con varios intendentes, y a muchos les cuesta salir, y a uno también le cuesta preguntar, porque decís, bueno, ¿después ayuda o no ayuda lo que declaran? Yo creo que también para los comunicadores es un momento de cierta responsabilidad. Lo ideal sería que esto fuera transitorio y todo terminara bien, y no necesariamente, si uno lo ve con frialdad, los escenarios que se analizan son escenarios en los cuales se va a la armonía. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa las cosas que piensa la presidenta y que ha dejado traslucir, o que ha dicho, o que han dicho muchos de los que están cerca de ella, de Daniel Scioli, uno dice, caramba Scioli, ¿qué plan tendrás? Pero por otra parte uno dice, bueno, cuando Scioli dice, pero nosotros estuvimos siempre, estamos desde el 2003, estuvimos con el campo, no somos los mismos, pero somos aliados, esto sirve si estamos en el mismo espacio. Y dice, bueno, caramba, en un escenario difícil esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, todas las cosas que uno es básicamente un observador, un analista, y no un tipo que tiene que poner el fervor. Para poner el fervor ya están los que son parte. Y muchos comunicadores que les gusta poner fervor, y eso me parece que se equivocan. Tampoco quiero ir en contra de los comunicadores, pero me parece que se equivocan, porque es mejor dar el que den el testimonio quienes forman parte a que uno empiece a fogonear, a decir cosas, ¿no? Porque además el fervor favorece que la tirantez se profundice. Y además porque mañana cambia el escenario, sí, esos escenarios cambian por realidades externas, pero básicamente por la toma de decisiones de quienes están involucrados. Y varios quedan, yo he visto algunos que están hoy con Moyano, mañana en contra de Moyano, con una facilidad que van con la gente y dicen, no, pero qué necesidad. Pero no solamente los de Clarín, no solamente los de Clarín, que era el ogro, sino muchos otros que lo toman, no, pero Moyano es el aliado de la presidenta. Entonces digo, los observadores, prudencia, verdad, valentía y tanda. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro. La de Vicente López, de Julio Chávez. Lo que excede al diálogo, de Walter Rosenbitt. Y Dramaturgias de la acción, de Fernando Rubio. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Y tú qué quieres ahora? ¿Por qué te me presentas así? Vestir al desnudo, de Roberto J. Pairó. Has querido matarte. Ya sé que debí haberme callado. Con Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. Tú hubieras ido lo mismo a buscarme a la habitación junto a tu mujer. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18 a 20. Con Liliana Daunes. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Juan Carlos Sarabia, integrante de Los Chalchaleros. Nosotros debutamos en Radio del Estado, que se llamaba antes, en el año 1950. Estaba en la calle Ayacucho y a partir de ahí hemos sido ferviente oyente de toda la Radio Nacional ahora. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Y yo cuando tenga la misma edad de la radio me voy a empezar a preocupar porque me sentiría bastante jovatón. Le mando un abrazo. Nacional. La radio pública tiene... brillo. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Ciclo de cine documental en el CUNY. El viernes 6 de julio a las 19 horas se proyectará el film 4 de julio, La masacre de San Patricio. Microcine climatizado con pantalla grande y entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. La radio pública tiene... periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? ¿Eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... periodismo. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Derecho, no hay derecho para heredero. No, y le va a hacer a usted solo, no, nos va a hacer para todos. Para todos, dijo. Bueno, mirá vos. ¿Qué va a hacer? Sí. Quedó grabado. Para todos y todas. Voy a hacer lentejas, entonces. Muy bien. Hablaba de hacer viandas, hablaba de hacer viandas, que haga un par de viandas más. Me quejaba un poquito, me quejaba de la cotidianidad. Pero bueno, sí, está bien. ¿Cómo puede ser que lleguemos con hambre de mediodía a las 9 de la mañana? Es loco, ¿no? Sí, sí, pero también Mariana dice cómo hace el guiso de lentejas, sino cómo no le va a empezar. A patinar el embrague estomacal. Ay, ¿y de postre arroz con leche, les gusta? No, es lo único que no te como. ¡Qué lado! No, no. Baicarse, nosotros estamos postre. Estamos Me pegó así. Muy bien. Tenemos ganadores, ¿sabe? Acá no hay perdedores, ¿eh? Sí, quiero darlos, Díalo. Ahí viene con el cuchillo. Eso era, no era Norman Bates, Anthony Perkins, era Cecilia Muzioli la del cuchillo. ¡Epa! Viene haciendo como la tanda, sí, la sombra viene, la manito como la tanda. Janet Lipsy, ¿cómo es la película que se llamaba, Mariana? Psicosis. Sí, querida, Psicosis. Con esa voz, Psicosis. Dos ganadores se llevan el libro de Carlitos Ulanowski, La historia de la Radio Nacional. ¿Vos?